años estamos pensando en preparar una actividad pues que en el barrio ya quedase como marcada, ¿no? Pues para todos los años, para poder ir haciendo pues algo que podamos hacer todos los años seguidos con esa red. Y pensando en actividades, pues ocurrió el tema del mercado. Y contactamos con una asociación que hace pues mercados navideños, mercados medievales, mercados pues de todo este tipo, que son los que hacen también en zonas de Galicia, y a través de ellos pues bueno, pues nos orientamos un poco entre ellos y nosotros a ver cómo hacerlo. Y bueno, pues se nos ocurrió hacer el mercado navideño, y con esa intención, pues con la intención de que año tras año pues vaya saliendo mejor y que sea algo que pues que en el barrio pues que vaya teniendo movimiento y que el barrio pues se mueva, pues que la gente se anime y que salga y pues, todo eso.